apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la falopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Somos Otro Día Perfecto, programa número 9 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, una fiesta muy peculiar, Y no es un juego de palabras. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Estamos arrancando en vivo a través de FM Tránsito, el 93.9. En vivo de los estudios Nora Cortiñas, desde la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito en 93.9. Arrancamos con Neil Young, una de sus canciones más corrosivas. ¿Te acordás de esta? Déjame. Déjame en paz. We'll be right back. Crazy Horse en vivo desde Arc World, disco doble de 1991. Esta era una canción clásica. Hey Hey My My Into the Black. Así arrancamos la edición número 9 de Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro Día Perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Presentamos al periodista que más tose en la radiofonía argentina, Mateo Crespo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted cómo le va? Muy bien. Harto de triunfar. Salud, ¿eh? Salud. No hacen ruido las botellas de plástico. Gracias a Muro Bebidas, sí hace ruido este programa. Esta vez te acordaste al principio. Esta vez me acordé. Vamos a estar deteniéndonos en una cuestión que engrosa, digamos, la gran torta de mitos del rock y el blues y demás, ¿no? Uno de los primeros mitos, uno de los más interesantes, más allá de lo dudoso de su veracidad, ¿no? Hoy vamos a revisitar las dos piedras fundamentales en la historia del rock and roll, el yin y el yang de toda esta leyenda. Por un lado, la cuestión negra con... Lo dijo. Con Robert Johnson, que es, como vos bien decías, tal vez el origen de muchos de los mitos del rock. Por ejemplo, bueno, el Club de los 27 y toda la leyenda del tipo que le vende el alma al diablo en una encrucijada de caminos y a partir de ahí su destino cambia para siempre. La peli. Bueno, todo eso empezó con Robert Johnson a principios del siglo pasado y vamos a estar hablando justamente de un documental que se llama Devil and the Crossroads, que revisita toda esa historia. Y por el lado blanco del yin y el yang está el tipo que hizo que todo esto fuera asequible para un público blanco norteamericano. Estoy hablando del rey, ni más ni menos que de Elvis Presley. Y vamos a estar hablando de un documental llamado The Searcher, que por lo menos a mí me resultó muy, pero muy informativo. A propósito de gente muerta, hace 23 años se presentaba en el Estadio Obras Memphis La Blusera. Se deben acordar ustedes de Memphis, sí, claro. La Blusera. El Rengo Otero ya fallecido hace algunos años. Pero hace 23 años tocaban en Obras para celebrar su cumpleaños número 18. Pero vos. Así que es una banda que viene de hace muchos, legendario, muchos años. Vamos a estar escuchando una canción en vivo de aquella noche de dos conciertos, el 3 y 4 de mayo de 1996, en el Estadio Obras. Los tipos presentaban material de lo que sería Cosa de Hombres, un disco que aparecería meses después, y vamos a escuchar además a un Adrián Otero muy locuaz, como siempre era, ¿no? Es todo eso antes de volverse macrista, ¿no? ¿Era macrista el Rengo? Claro. Ya, hasta vos, le cantó un jingle y todo. Menemista en su momento. Le, ¿no?, hizo un jingle a Macri, el Rengo. Y bueno, ahí tenés. Te das cuenta. Perdón, que Dios lo tenga en la gloria. Elecciones en Santa Fe. ¿Ganamos o no ganamos? Elecciones en Santa Fe abrió toda una nueva... No importa, no importa. Una nueva etapa. Bien, el lunes te digo. Tal cual. ¿Quién es? Una nueva etapa todo en el proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la provincia que está en el trío de provincias que definen la elección nacional. Estamos hablando de Santa Fe. No fue una buena elección para el oficialismo nacional. Diría que no fue del todo buena tampoco para el oficialismo provincial. Así que nos vamos a estar metiendo un poco con eso. Y a partir de eso, ¿qué sucedió esta semana? Porque eso fue el domingo. ¿Y qué estuvo pasando esta semana en el panorama nacional con mucha bomba y mucho humo en el medio? A propósito de irse al pasto. Ah, de humo, pensé que uno siempre... No, no, a propósito de humo tenemos algo para comentar. Por un ratito. Pero a propósito de irse al pasto, yo siempre creo que se le acaba la banquina a Lilita Carrió, que en un momento decís, no, ya se fue tanto la banquina que no hay más banquina. Y siempre hay un poco más. Y pareciera que siempre le queda un poquito siempre más, siempre, ¿no?, la banquina más ancha del mundo. Igual, o sea, ya pasó el alambrado, ya está, ¿no? Quiero decirles algo. Hoy vi a Sergio Massa y su conferencia de prensa. Sí. En un momento no me tuve que poner un suéter en un momento. Sí, te del refresca. del frío que me emana el tipo. La nada misma. Sí, sí. La ancha, sí, avenida del medio. pero de todas maneras me parece que tuvo algunas definiciones que a la luz de esta semana pueden llegar a ser interesantes. Ya tenemos uno que va a votar a Massa acá, ¿eh? A propósito, mañana se realiza una nueva marcha mundial de la marihuana, un tema que hemos abordado bastantes veces aquí. Vamos a estar charlando, como normalmente hacemos todos los años, para esta fecha, con Sebastián Basalo, director de la revista THC, que nos va a estar explicando, no tanto de qué va la marcha, porque imagino que más o menos debe ser lo mismo. Sí, gente pero, fumando y caminando. Exactamente, pero en relación con las cuestiones legales, y con el avance de la legalización y cómo está toda la cuestión. En un ratito charlamos con Sebastián Basalo de la revista THC. Además, Bersuit Vergarabat va a tocar en Obras. Dentro de poco van a grabar De la Cabeza 2. Exactamente. Durante la semana vamos a estar regalando un par de entradas para ver a Bersuit en Obras. Va a haber que parar la oreja y estar atento a las redes de Otro Día Perfecto. Dicho esto, música. Estos pibes se llamaban Joy Division. Esta canción se hizo popular por New Order. Un tiempo después, New Order incluía algunos miembros de Joy Division, banda que se separó después de que Ian Curtis, su cantante, se suicidó alegremente a los 23 o 24 años. Joy Division haciendo Love Will Tear Us Apart. Robert Johnson is considered one of the greatest blues artists of all time. It's the template for what became rock and roll. I believe Robert Johnson was extremely talented, extremely gifted. and way off balance. Something's spinning strangely in that man's life. Robert was a novice guitar player, not very good. This man was a nobody. And then he disappears. A year and a half later, he's doing things with the guitar that even his mentors can't do. How could Robert possibly have gotten that good that fast? Resulta que el tipo desapareció un año y medio y volvió con unos talentos increíbles. Cuando las biografías del rock rastreen los inicios de toda la cuestión, tienen que ir todas a un lugar, a un momento y a un nombre. Estamos refiriéndonos a principios del siglo pasado, 1920, ponele, Mississippi, sur de los Estados Unidos, y el nombre es Robert Johnson. Según la leyenda, ahí es donde empieza toda la cuestión del blues rural que se traslada a las ciudades, se electrifica, y ahí empiezan varios mitos también que seguirían vigentes hasta nuestros días en el rock and roll, entre ellos el Club de los 27, ya que Robert Johnson sería el primero en morir a la edad de 27 años. Por lo menos el primero registrado, ¿no? El primero registrado. Y después el gran mito del tipo que le vende el alma al diablo en una encrucijada de camino. Porque, según cuenta esta película de la cual estamos hablando, que se llama Devil and the Crossroads, disponible en Netflix, el bueno de Robert no era tan bueno, sino que era un pendejo molesto que andaba ahí tratando de tocar la guitarra en los bolichongos de los campos de algodón de Mississippi. Y se cansó de que lo echaran, de que lo maltrataron, a tal punto que desapareció durante un año y medio y volvió convertido en la leyenda del blues que todos conoceríamos. Y digo leyenda porque es tal vez el adjetivo que más le cabe, porque de este tipo solamente se conocen dos fotos y las 29 grabaciones que dejó para la posteridad. Y después no hay mucho más. Por eso este documental de apenas 50 y pico de minutos se hace foco en los tipos que lo investigaron, en la gente que se dedicó a estudiarlo y a tratar de rastrear información sobre un tipo, insisto, sobre el que había solamente dos fotos, 29 temas y muchísimo misterio y leyenda. Me parece que aún así este documental aporta bastante información para todo aquel desprevenido que se encuentra con una leyenda realmente inevitable y que no se puede eludir cuando uno revisita los orígenes del rock, y que además también lo pone frente a la realidad de lo que era ser negro, joven, pobre en los Estados Unidos de 1920, donde realmente tenías muy pocas opciones más allá de entregarle tu vida a los campos de sembradíos de algodón o tal vez intentar un sueño loco de ser un compositor, músico y ganarse la vida con eso. Así que ahí también es donde Robert Johnson fue realmente un pionero, más allá de ser muy habilidoso con la guitarra y de sentar las bases de lo que fuera el blues rural, del cual después abrevarían desde los Rolling Stones hasta Led Zeppelin y que sería influyente a nivel universal en la historia del rock and roll. Además, es la historia de toda banda que tiene que jugarla desde cero, forjarse desde la nada y hacerse un público a pesar de que su estilo de música todavía no está inventado. Conforme pasa el tiempo, como todos los mitos, se hacen cada vez más gigantes y las certezas se empiezan a entrelazar con los tal vez, con los a lo mejor. Certezas hay cada vez menos en realidad, ¿no? Imagínate cuando estamos rastreando una historia que aconteció casi 100 años atrás, de las cuales, insisto, hay muy poco testimonio, solamente dos fotos, 29 composiciones. Por supuesto, no, ningún registro fílmico. Ningún registro fílmico y un montón de historias. En el medio de todo esto se entrecruzan, obviamente, la cuestión afroamericana, las religiones paganas, el vudú como cuestión diabólica y todo el origen de también por qué este muchacho pudo morir a los 27 años prácticamente asesinado de una forma vil, y como el blues era la música del demonio, se convirtió en otro negro más que murió en el sur de los Estados Unidos y nadie se preocupó en investigar el porqué de su muerte hasta que ciertos investigadores rastrearon la cuestión y muchos de ellos dan su testimonio en este documental Devil and the Crossroads, disponible en Netflix. Grabó apenas, compuso o dejó grabadas 29 canciones. En realidad son 42 grabaciones porque 13 de las canciones tienen como retomas, digamos. Sí. Pero apenas 29 canciones tiene el tipo que terminó siendo una leyenda desde hace muchos años. Con todo lo que ello implica, de nuevo contamos el tema de la leyenda, ¿no? Y de todos los mitos urbanos que se van generando alrededor del personaje. El club de los 27, el tipo que le vende el alma al diablo en una encrucijada de caminos y obviamente adquiere habilidades que no le eran correspondientes, pero paga un precio muy alto porque entrega ni más ni menos que su alma a Satanás. Y no se termina de definir con claridad si murió envenenado por una copa que le sirvió un marido celoso en un bar donde le estaba tocando, o si murió de sífilis, o si lo asesinaron de un balazo. Hay cuestiones, digamos, que no quedan del todo claras. La mayoría va por la versión de que un marido celoso le envenenó el whisky. Pero a todo esto ya había sufrido una seguidilla de desgracias que también alimentaban el mito de haberle vendido el alma al diablo y que eso no es gratis. Y llega a su final ya bastante adicto al alcohol y muy soberbio también, creyéndose como una, no te digo una estrella de rock porque todavía ese concepto no estaba inventado, pero sí alguien que estaba siendo precursor en un estilo musical que sabía que tenía proyección infinita, como lo es el blues, del cual, insisto, en la leyenda de Robert Johnson, sin Robert Johnson no habría Rolling Stones, no habría Led Zeppelin, no habría The Who, no habría un montón de rockeritos blancos ingleses que tomaron toda la influencia del pantano de Robert y la llevaron para un público blanco. Obviamente, la escala previa es Elvis Presley y de él vamos a hablar en un rato también. Sobre ese, el mito urbano de la encrucijada, está la peli, digamos, que se llama sí, así, Crossroads, que hablamos un montón de veces. Como dice Mateo, le gusta decir a él una versión hollywoodseada, ¿no? Sí, pero está bien igual. ¿Sería una biopic? Porque no, el pibito ni siquiera hace de Robert Johnson. No, hace de uno que toca la guitarra. No, el viejo en realidad, aquel rescate, claro. Estamos hablando de encrucijada y el pibe es el de Karate Kid. En este momento no recuerdo el nombre. Ralph Macchio. La película en la que está el famoso duelo con Steve Bay. Gran película que también la tienen disponible en Netflix, donde Ralph Macchio, el Karate Kid, hace un muy buen papel de un pibe que también, muy fascinado por los orígenes del blues, va y saca a un viejo de un geriátrico y emprenden una road movie rumbo al sur para tratar de encontrar la composición perdida que teóricamente habría dejado este legendario blusero que todos interpretamos es Robert Johnson. Claro. Por lo menos el guacho de Ralph Macchio se tomó la molestia de aprender a tocar la guitarra y realmente está bien hecha la actuación, que eso es fundamental en una biopic de música. Yo ya le miro las manos, si me pones un acorde que no existe, ya cambio de canal y pongo a Mirtha Legrand. Pero bueno, volviendo a este documental. Vótenlo Macri, dijo la vieja, no puede más. Pero dice que va a volver Cristina. Mirá, hasta ella se da cuenta. Van a hasta Mirtha. Tarde de odio. Cuando exploten, van a salpicar para todos lados. Tremendo. Devil and the Crossroads. No te quiero decir que lo estoy disfrutando ahora. Que lo voy a disfrutar en unos meses, sí. Yo también, ¿eh? Sí. A Majul lo voy a despedir a Seiza. Bueno, Robert Johnson, entonces, un mito urbano que se agiganta con el tiempo. Y la película, para los que de algún modo ya le teníamos la carrera al tipo, no sí, nos aporta tanto, pero bastante interesante, se hace llevadera, no dura más de 50 minutos, así que bueno. Sí, es de la serie de documentales que viene presentando Netflix llamado Remaster. Tres Mateos, le ponemos tres Mateos. Tres Mateitos. Pero bueno, vamos a escuchar al de Original One, esto es Robert Johnson haciendo Crossroads Blues. I went to the crossroads, fell down on my knees.

¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo. ¿Por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Mañana sábado ahí, se realiza la nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se convoca en ciudades de todo el mundo, en este caso también en Buenos Aires, va a ser en Plaza de Mayo, digo bien, cerca del mediodía. Y como todos los años, más o menos para esta fecha, hablamos con Sebastián Basalo, ya todo el mundo sabe quién es, director de la revista THC, que nos pone un poco al tanto de cómo va la cosa. En principio, él nos va a contar cómo va la cosa. No sé si me explico. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo andas, Ricky? ¿Todo bien? Un gusto. Muy bien, ¿vos? Todo bien, che. Bueno, la marcha se hace año a año aquí y, bueno, ya la marcha en sí misma ya sabemos de qué va. La pregunta que te hago es cómo va la cuestión legal, la cuestión de la despenalización, si se ha podido avanzar en algo más que la despenalización para uso medicinal, etcétera, etcétera. Bueno, vos sabés mucho más de esto que nosotros. Perfecto, no, clarísima la pregunta, Ricky. No, la verdad es que desde la sanción en marzo del año 2007, la ley de cannabis medicinal, que ya todos sabemos, pero por las dudas vale aclararlo, que fue el producto de la lucha de un grupo de madres que se calzó la camiseta y logró llevar al Congreso una discusión que estaba frenada desde hace 30 años. Desde la sanción en ese momento, producto de la lucha de estas madres, de una ley de cannabis medicinal, que fue muy importante porque reconoció que el cannabis, en lugar de ser una droga dañina, es una medicina que puede mejorar la vida de un montón de personas, y de hecho lo hace, pese a haber reconocido esta cuestión sumamente importante en lo que hace al tema cultural, no generó los mecanismos de acceso a ese cannabis medicinal. ¿Qué quiero decir con esto? Reconoció que el cannabis es una medicina, pero no le generó a la gente formas legales de acceder a esa medicina. Entonces, lo que generó, y lo podemos seguir charlando después, es una situación de salud muy grave, donde hay un montón de argentinos y argentinas buscando cannabis, porque el gobierno les dijo que puede servir para diversas patologías, y hay mucha gente expectante de eso, que está teniendo por desesperación que recurrir al mercado negro, donde están consumiendo aceites y productos sumamente adulterados, que como en el caso del paraguayo, que todos conocemos, ponen en riesgo la salud del que consume. Bueno, desde la sanción de esa ley muy pobre que no generó esos mecanismos de acceso, y pese a los reclamos que viene habiendo, en estos dos años no se ha modificado la situación, y más allá de la presentación de algún proyecto de ley aislado, y con aislado no digo que sea bueno o malo, digo aislado, hay proyectos buenos presentados, pero que no lograron pasar esa presentación, ni siquiera una discusión de pasillos, más allá de eso, la verdad es que la situación es muy pobre y no hay ninguna novedad significativa en el Congreso que pueda hacer eco de una realidad que sí es significativa y que nos trae cifras alarmantes en Argentina, como más de 12.000 pibes detenidos por año por tener sustancias ilegales para su propio consumo. Estamos hablando en Argentina de más de un pibe detenido por hora por esta situación, pibes en su mayoría y pibas, no de estratos sociales altos precisamente, que tienen defensores y tienen abogados privados para defenderse, sino de estratos sociales medios abajo, que son las personas más afectadas por esta ley. Así que mañana se está reclamando, entre otras cosas, eso, que de una vez por todas se toque este tema que atraviesa transversalmente a la sociedad y que lejos está de ser esto que te quieren decir, que es meramente un caprichito, un gustito de clase medieros que se quieren fumar un porro tranquilo. Lo que veo es que, no sé si compartís esto que voy a decir, que el gobierno de algún modo hace como declaraciones por la galería para que en la superficie parezca que la cuestión del acceso al cannabis medicinal está solucionada, pero en el fondo, es como vos decís, en el fondo es como si no estuviera prácticamente. Sí, yo creo que ni siquiera, yo no sé si qué suerte tuviste vos de ver algún funcionario muy muy copado que siquiera haya dicho eso. Yo creo que la situación, Río, es aún peor. Yo creo que ni siquiera hoy saben explicar muy bien qué es esa ley que sancionaron, y se quedan únicamente en el como básicamente como venían haciendo con un montón de cuestiones, en decir, bueno, por lo menos nosotros sacamos una ley, y los que gobernaron 12 años no sacaron ni siquiera una ley, así que por más mala que sea, al fin de cuentas nosotros hicimos algo. Yo creo que esa es la única respuesta que hay hoy a una ley muy pobre, que en los hechos, más allá del gran debate y el gran quiebre cultural que generó, que no es menor, en los hechos no produjo ningún beneficio concreto para las personas que necesitan el cannabis, por ejemplo, con fines medicinales. Así que yo creo que ni siquiera hay funcionarios que puedan explicar, en el fondo, tamaña ley tan pésimamente redactada. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Sumado a esto que vos estabas haciendo, digamos, esta lectura sobre la respuesta que da el oficialismo de ante la sanción de la normativa, ¿se hizo también para desactivar por ahí el movimiento que se estaba generando por cómo estaba llegando a los medios y la atracción que estaba generando? Sin lugar a dudas. Más claro imposible, ¿sí? Fue en ese momento, fue un movimiento del gobierno, que se vio ver avanzando muy fuertemente este movimiento de madres, donde yo recuerdo que hasta Mirta Legrand bancó el autocultivo de cannabis y se lo exigió a los gobernantes, el autocultivo, no solo el cannabis medicinal, donde decía, si yo tuviera el mismo problema que su hija, yo también me plantaría, le decía Mirta a la madre. Ante esa arremetida no les quedó otra que generar un movimiento bastante... bastante oscuro en el Congreso, donde derivaron toda la discusión cuando vieron que la perdían en la Comisión de Salud, donde ya había un proyecto consensuado por toda la oposición para regular el cannabis, bastante completo, y no les quedó otra que girar la discusión a la Comisión de Seguridad. Bien, lo que refleja fielmente esto que me preguntabas vos y con lo que coincido, es que la discusión de la ley de cannabis medicinal la llevó como cabecera a la Comisión de Seguridad. ¿Por qué? Porque era la única comisión de las que podía caer la ley, por estar tocando una ley federal, que presidía el oficialismo. Bien, con los votos a favor que tenían en esa comisión, lograron, por 3 votos nada más de ventaja, 3 votos sobre 80 que hubo de ventaja, lograron imponer ese proyecto de mayoría, que fue el que después se terminó votando en el Congreso. Seba, querido Mateo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Mateo? Ayúdame a entender, porque todavía no saqué la conclusión de si los años electorales son buenos o malos para que avance la causa canábica. No, los años electorales siempre son buenos para que se instalen los temas en discusión. En general, los años electorales no son buenos años para que esa discusión se termine plasmando en una ley, porque como va a ocurrir este año, y suele ocurrir, son años de muy poco debate legislativo, pero sí son años donde... Cuando determinados temas logran pasar el cerco mediático, bien, y esa espuma, y llegar a la mesa de discusión política, porque se instalan de diversas maneras, por una marcha masiva, por una entradera en la puerta de un banco que pueda hacer instalar la discusión sobre bajar la edad de imputabilidad, es decir, varios hechos que pueden sucederse que hacen que determinados temas se puedan instalar en la agenda mediática, porque los incorpora un candidato y todo lo demás en los debates públicos tienen que mínimamente responder qué quieren hacer con eso, y eso ya no es poco a la hora de definir la posición política de un partido en un año donde esos partidos necesitan los votos para gobernar o para ganar algún escaño. Así que yo lo que te diría es eso, los años electorales son buenos para instalar discusiones, para profundizar esas discusiones en pos de cómo quede rearmado el tablero político en el campo legislativo después de las elecciones para el año que viene. Seba, te agradecemos mucho este rato que tuviste para charlar con nosotros, y para terminar, recordarnos dos cosas. Primero, la data de la marcha de mañana, y segundo, ¿cómo está la revista? ¿Cómo está la THC? ¿Está en la calle? ¿Cuándo sale? ¿Ya salió el último número? Comentanos un poquito de eso, por favor. Dale, te enrosco la respuesta, si me dejas. La revista THC viene muy bien, y cuando digo muy bien, ya estar sobreviviendo a esta crisis profunda que está atravesando el mercado editorial argentino no es poco. Seguimos estando en todos los kioscos del país, nos siguen bancando bocha los lectores. La revista se puede comprar también en la web de THC, tiendas.thc.com, donde también pueden comprar, si no quieren, la versión en papel, porque no quieren talar más árboles, con lo cual en lo personal estoy muy de acuerdo, se pueden comprar por unos mangos menos la edición digital para leerla en el celu o en la compu. Respecto a lo de la marcha, mañana sábado al mediodía hay concentración en Buenos Aires, donde suelen venir gente no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de las ciudades cercanas y del conurbano bonaerense. Al mediodía, concentración en Plaza de Mayo para marchar a las 16 horas rumbo al Congreso Nacional. Si alguien que está escuchando la radio por internet de otro lugar del país quiere saber dónde se marcha en su ciudad, en cualquiera de las redes sociales de THC hay desde hace varios días un link con un mapita interactivo muy fácil, donde pueden averiguar a qué hora y en qué lugar es la marcha en las 25 ciudades de Argentina que por ahora hay confirmadas que se realiza mañana la marcha por la regulación del cannabis. Seba Basalo, director de la revista THC, impecable como siempre, y como siempre muy amable por la gentileza de atendernos, ¿eh? Por favor, un gusto, muchachos, hablar con ustedes siempre. Un abrazo grande, nos vemos. Quédate en UDP. Faltan 10 para las 11 de la noche. Ni siquiera está promediando esto. Somos Otro Día Perfecto y hacemos radio en vivo hasta las 12 de la noche. Ya sabes, le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. No podrían llamarse de otra manera, ¿no? El disco es Baladas para un Sordo, de 1997. Un título que describe absolutamente el tema del que estábamos conversando, marihuana. Vete a casa, Ángela. Necesito entender. No querrás saber lo que hay allá, créeme lo que te digo. Soy más fuerte que Isabel. Tu hermana recibió su don, tú negaste el tuyo. La negación es mejor idea. Por eso sigues viva. Si te quedas conmigo, cambiará. No necesito otro fantasma persiguiéndome. Otro día perfecto. pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe. De las primarias participaron 2.689.000 electores, lo que significa un total del 69,82% del padrón habilitado para votar. Cristina Fernández de Kirchner lidera la intención de voto en Santa Fe. Mirá la diferencia que hay ahí. 38,3 contra Mauricio Macri, 31,8. Y abajo aparecen Sergio Massa, Urtubey y Labaña. Para gobernador, la lista más votada fue la del doctor Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, con más de 490.000 votos, seguido por la de Omar Perotti, de Juntos por Santa Fe, del Partido Justicialista, con 447.000 votos. Este paso no iba a tener ni ganadores ni perdedores. Iban los santafesinos a tener la posibilidad de ordenar nuestras listas. Lo han hecho y están ordenando nuestra lista de diputados. Se sumaran los votos de los candidatos peronistas, de María Eugenia Bielsa y Perotti. El próximo gobernador es peronista. No vamos a excluir a nadie, somos abiertos y somos conscientes que esta salida la tenemos entre todos. Pero somos un gran equipo. Ustedes, Miguel, Antonio, los chicos, todos somos un gran equipo con Paco también. En determinado momento, Corral, que va a salir cuarto este domingo probablemente, ¿sí?, y que quede lejos en las encuestas de cara a las generales, va a empezar a hacer oposición de la oposición y va a terminar dándole algunos votos a el oficialismo santafesino para que el PJ no se quede con esa provincia. Otro día perfecto. Pasaron las elecciones de una de las tres provincias más importantes de todo el país. Santa Fe, junto con Córdoba y con Buenos Aires, definen prácticamente un porcentaje muy importante de la elección nacional. Pero en este caso pasaron las primarias a gobernador, que tuvieron como lista más votada a la lista del oficialismo. El ex gobernador Bonfatti ganó las elecciones el pasado fin de semana. Segundo estuvo la lista de Omar Perotti, la lista del candidato del PJ. La cuestión aquí es que la lista de Omar Perotti estuvo muy cerca de la lista del oficialismo, del socialismo que gobierna hace 12 años la provincia de Santa Fe. Pero además, con una cuestión en particular, que el PJ tenía una interna, definía su propio candidato en estas primarias, porque iba, por un lado, Omar Perotti y por otro lado, María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa sacó unos para nada despreciables 14-15 puntos, lo cual le daría al PJ la posibilidad de quedar primero porque fue la fuerza más votada, y relegando más o menos por 10 puntos al socialismo en la provincia de Santa Fe. El candidato de Cambiemos ha quedado en un tercer lugar. Celebraron todos, como descorcharon, ¿no? Y acá, en la Casa Rosada, porque celebran los terceros puestos. Y acá la cuestión es distinta a todas las elecciones provinciales que veníamos repasando hasta aquí. ¿Por qué es distinta? Porque, primero, Cambiemos vuelve a quedar en tercer lugar, ¿no? El candidato de Cambiemos queda tercero. Ahora, la interna del Partido Justicialista hace que, como sello partidario, termine primero, aunque no tenga un candidato muy votado. Sí, después hay que ver si ese correlato se replica el día de la elección, ¿no? María Eugenia Bielsa ya desde el lunes comenzó a salir en los medios provinciales y también nacionales diciendo que ahora el candidato es Perotti y nosotros vamos a ir a militar por Perotti, porque es el candidato del Partido Justicialista que se definió en primarias y que ahora hay que apoyar esa lista. Vos ponele que no se lleve todos esos votos, pero con que se lleve el 60% de esos votos, prácticamente tiene ganada la elección para las elecciones generales que va a tener la provincia de Santa Fe dentro de poco. Hay que ver qué hace el candidato de Cambiemos, que salió tercero, si no quiere jugar para el socialismo solo para evitar que el justicialismo gane la gobernación. Bueno, y acá es interesante comenzar a hacernos una serie de preguntas. Desde Casa Rosada, ¿le dirán a Cambiemos que retire su candidato? ¿Llamarán a votar los más identificados con el PRO a un candidato socialista? ¿Lo podemos imaginar a todo eso? Y la verdad es que en un escenario o en un ajedrez político, cualquier posibilidad puede estar arriba de la mesa. Ahora, me parece que ya es aceptar que estamos ante una posibilidad muy fuerte de una pérdida por cualquiera de todos los costados, cualquier decisión que se pueda llegar a tomar. Porque ahí decís, bueno, a ver, yo retiro la lista a gobernador, pero dejo las de diputados. ¿Y cómo te desciende también la posibilidad de tener diputados nacionales por la provincia de Santa Fe cuando tengan que elegir los legisladores nacionales? Lo cual sería un problema también allí a tener en cuenta. La verdad es que después de lo que ha sido esta resolución electoral el pasado fin de semana, se le abrió un nuevo panorama al gobierno, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Este pibe es Tom Morello, que se juntó con Gary Clark Jr. y con Grammatic. Hace un mes más o menos publicó una nueva canción. Una mezcla bastante interesante de estilos, ¿eh? Tom Morello. Esta se llama Can't Stop the Bleeding. Suena así, ¿eh? Okay. Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Han pasado apenas unos minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 9 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Sergio Freites, Bruno Urbesco, Mateo Crespo, Facundo Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán y hacemos Otro Día Perfecto en vivo. @ODP Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. FM en Tránsito tiene un WhatsApp por si querés enviarnos un mensaje. 11-3215-1808. Podés escucharnos a través de la radio o a través de fmentransito.org.ar. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una truca en mis bermudas. Pasó la primera mitad de Otro Día Perfecto. Todavía nos quedan bastantes cuestiones sobre las que conversar. Vamos a hablar de la amplia banquina de Lilita, que cada vez parece que se fue a la banquina y llegó al borde, y siempre hay unos metros más para irse, ¿no? Bueno, vamos a tomar como punto de partida lo que hablábamos recién, ¿no? De lo que fue este comienzo de semana con una derrota electoral para el gobierno nacional y que de alguna manera le dio la posibilidad a Carrió de redoblar la apuesta de lo que había dicho hace algunos días en la provincia de Córdoba. Y además también al gobierno nacional de lanzar un decálogo que se desinfló en horas nada más. Está sentado a nuestra derecha Mateo Crespo. Algo podemos certificar. Se dedica al periodismo y al rock en particular. Menos mal que no es humorista. En un rato vamos a retomar la antorcha donde la dejó Robert Johnson. La antorcha de Robert Johnson. A finales de 1940. No sé si no se la fumaron la antorcha de Robert Johnson. Y vamos a ver cómo todo esto se convirtió en una pasión de culos blancos con una escala obligada en Elvis Presley. Ahí va. Y vamos a hablar de The Searcher, justamente una película que recorre la historia del rey del rock and roll. Hace 23 años, un 3 y un 4 de mayo de 1996. Memphis La Blusera se presentaba en el Estadio de Obras Sanitarias para celebrar sus 18 años de carrera. Mirá que hacía tiempo que tocaban los tipos, ¿eh? Eran los meses previos a la edición de Cosa de Hombres, un nuevo disco de Memphis. Vamos a estar escuchando algunas canciones de aquella noche, una canción en particular de aquella noche, un material inédito, lo que se llama grabaciones de consola, esas que no aparecen en los discos y que no hay un disco en vivo oficial editado a tales efectos. Si nos queda tiempo también vamos a surfear y a picotear lo que nos parecen los cuatro grandes discos de hip hop. Ahora los Delfines, los siete Delfines. Desde Dudosa Estrella de 1999. Una canción oscura, como todo lo que rodea a Richard. Los siete delfines ahora. A 15 minutos para las 11:30 de la noche. Esta se llama Cruz. Tengo ganas de reír y el ridículo me va. Es así, vos, ¿qué querés? Que te hable trágico. Hoy aquí me moví seriamente del lugar. Te ofrecí el elixir, te requiero embaucar. Tan presumido enfrente, nada. Responder es mágico. Yo aprendí del fakir que murió con mi mujer. Y ese ahí, ese soy yo, Ricardo y Cobra Espástica. Nada. Responder es mágico. Viernes a las 10 p.m. Está todo mal, como el orto está esto. Otro día perfecto. Hola, soy el Ara de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro Día Perfecto. Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante y bajista de Carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre por FM Tránsito. Hola, amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos Los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien, hijo de puta, tenía que hacerlo. Hace un montón de años ya, 72 para ser precisos, asomaba de las entrañas de Muskegon, Michigan, un tipo que iba a cambiar la música para siempre. Además de títulos pomposos como El Padrino del Punk y cosas por el estilo, el tipo tiene una increíble carrera solo y con los Stooges. Esta noche en ODP te mostramos cuáles son los cuatro grandes discos de Iggy Pop. Obviando a los Stooges, ¿eh? Los cuatro grandes de Iggy Pop como solista. I am the passenger. Last for Life, de 1977, con una estrecha colaboración de David Bowie en el mismo para canciones históricas como Last for Life, Tonight y esta que suena, que se llama The Passenger. El segundo de los cuatro grandes discos de Iggy Pop es esta que arranca. Se trata de Bla Bla Bla, aparecido en 1986. Para los entendidos, uno de los más comerciales, no solo desde el resultado, sino desde la intención previa. Canciones como Real Wild Child, Winners and Losers y Cry for Love, que es esta que suena, hacen de Bla Bla Bla un disco maravilloso, ¿eh? Esta noche en ODP sobrevolamos los cuatro grandes discos de la Iguana. En ODP cabalgamos un poquito sobre los cuatro grandes discos de Iggy Pop, haciendo foco en su carrera solista fuera de los Stooges, ¿eh? Este es Brick by Brick, de 1990, posiblemente uno de los más importantes de su carrera, que incluye un par de participaciones estelares. ¿Te acordás de esta? Register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Brick by Brick tiene algunos de los clásicos más importantes de la carrera solista de Iggy Pop, como Candy, My Baby Wants to Rock and Roll, Living on the Edge of the Night y esta que suena, que se llama Home. Paradise down at the mall. American Caesar, de él se trata, es el último de los cuatro grandes discos de Iggy Pop que estamos repasando hoy, aparecido en 1993 y con un sonido bastante más duro que Brick by Brick, ¿eh? Esta es Wild America. América, que es esta que suena, Beside You, Fucking Alone y Louie Louie, entre las más relevantes. Resumen final entonces de los cuatro grandes discos solistas de Iggy Pop: Last for Life, de 1977, Bla Bla Bla, de 1986, Brick by Brick, de 1990 y American Caesar, de 1993. De entre estos cuatro, elegimos una canción y nos quedamos con ella. And now, the news. Que tiene cientos de versiones, ¿eh? Una canción original de los Kingsmen que Iggy Pop supo revitalizar. Esta es Louie Louie. Louie Louie, woo, baby. money is the reason to be. Makes me just wanna sing hooray, hooray, hooray, hooray. She's waiting for me. I'm as bent as Dostoevsky. I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie Louie again. Louie Louie. Like a movie, it makes me wanna sing Louie Louie. Louie Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Louie Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Said I gotta go now. I gotta go now. Música, cultura, arte en movimiento. La agenda del fin de semana en Otro Día Perfecto. Mañana, Los Brujos, en la Usina del Arte. Lisandro Aristimuño, en el Teatro Coliseo. La 25, en Obras Sanitarias. Martes, La Vela Puerca, en La Trastienda. Otro Día Perfecto. My type of music is a combination of country music and gospel. Rhythm and blues all combined. As a child, I was influenced by all that. A time when the country was into racism and segregation, he was a young kid. He was not afraid to go and be exposed to it so he could learn even more about it. The American team just knew it rocked. No white music had ever done that. He was snatched from the ordinary life of a young man into a place that no one... Se trata de Elvis, nada más y nada menos. Retomando la historia donde la dejamos hace un ratito atrás, allá a mediados del siglo pasado, 1940, 1950, y con Robert Johnson trayendo el rus, el blues rural y electrificándolo en las ciudades de Estados Unidos, para que eso se transforme en el rock tal cual lo conocemos, esto quiere decir que lo tomen los Beatles, los Rolling Stones en Inglaterra y lo hagan universal, hace falta una escala previa inevitable, que es la que transforma a toda esta música del pantano y teñida de cultos satánicos y prohibidos para la gran para el gran público blanco norteamericano de aquella época. Y esa escala obligada es Elvis Presley. Es increíble que casi 60 años después todavía se siga hablando del rey del rock and roll y se siga obteniendo nueva data, nueva información. Y por eso es que este documental que podés ver si tenés HBO, si no estás fuera de la copa, y se llama The Searcher, está bastante recomendable porque dura prácticamente 3 horitas y en él vas a recorrer toda la historia del rey del rock and roll, de Elvis Presley, del gordo pastillero, como quieras llamarlo. Pero que hoy por hoy estamos... Depende en qué época, no seamos injustos. Bueno, tuvo sus épocas. Pero ahí vas a entender un montón de cosas. Cómo es, primero, pagar el precio de convertirse en un ídolo popular, sobre todo cuando esto todavía no estaba del todo establecido. Y cuando el rock and roll juega un papel fundamental como ser la banda de sonido de un momento de quiebre generacional que es histórico e irrepetible, que es cuando los hijos quieren dejar de parecerse a los padres y diferenciarse de ellos. Esto antes no había pasado, y pasó con los baby boomers a mediados de la década del 50 en Estados Unidos, y la banda de sonido de todo eso fueron, entre otros, Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Muddy Waters, y en esto estoy mezclando los blueseros rurales del Mississippi con los rockeritos blancos que hicieron que toda esta cuestión fuera masiva y aceptable, muy entre comillas, para el gran público blanco. Ahí se te fue un eléctrico de Chicago, ¿no? Muddy es como el padre del blues electrificado. Exactamente, pero bueno, también contemporáneo en toda esta cuestión, ¿no es cierto? Una pieza fundamental a la hora de recorrer la historia del rock and roll y del blues. Pero bueno, la cuestión es que, más allá de que uno crea que se las sabe todas de Elvis Presley, que ya está todo dicho, que ya está todo contado, cuando ves The Searcher te das cuenta que no, que en realidad la historia de este tipo siempre va a tener algo más, siempre va a seguir dando que hablar. Estamos hablando, a ver, de un pendejo que nace en Memphis, que se enamora de la música a muy temprana edad y que, contra todos los pronósticos, más allá de tenerlas todas a favor, porque tenía la facha, tenía la gola, tenía absolutamente todo, fue un precursor, ¿ok? Fue el uno o tal vez el primer rock and rollero blanco, si se quiere, con todo lo que ello implica. Estamos hablando de 1950, 1955, la cuestión racial todavía muy pero muy caliente, lejos de resolverse, y tener o adoptar la música de negros y con ese contoneo pélvico intentar llevárselo a la juventud blanca norteamericana era todo un desafío. Por eso es que Elvis es considerado un pionero, más allá de todas las lecturas y más allá de los millennials y más allá de que pase el tiempo, ¿ok? Uno revisita la historia del rock y Elvis es un pionero. ¿Pero qué pasa? En un momento este tipo, que fue como un rompebarreras, un tipo que rompía las reglas, se empezó a convertir en una especie de producto. Cuando la industria lo toma, cuando empieza a hacer películas a razón de 5 o 6 por año. Mayormente películas de mierda, ¿no? Mayormente películas de mierda y con bandas de sonido que están a la altura. Y toda esa cuestión precursora, rockera, rebelde, transgresora, empieza a tener una pátina cursi. Es donde Elvis empieza a cuestionarse, bueno, ¿realmente esto es lo que vine a hacer? Y para mí ese es tal vez el factor fundamental de este documental de Searcher, o donde más aporta luz sobre la oscuridad del rey. Podríamos decir que cursi es casi, diríamos, grasa. Cursi, grasa, como quieras, porque la verdad que el tipo en un momento se vio envuelto en la vorágine de producción de Hollywood. Hizo muchísimas películas casi en formato chorizo. Muchas de esas no estaban a la altura. Y él mismo dijo, bueno, pará. Paremos la bocha, levantemos la vista, repartamos la jugada, porque esto así como está no va. Y si bien, como muchos creíamos que su etapa en Las Vegas, finales de los 60, principios de los 70, había sido la última, y su retiro, donde se lo ve gordo, empastillado, transpirado, pero aún así montando un show que no tiene desperdicio en ningún segundo, porque está todo calculado fríamente. Y hemos hablado de documentales como Elvis The Way It Is, donde se ven los ensayos de este show que presenta en Los Ángeles, donde en este documental de Searcher se obvia casi olímpicamente la relación que tenía con la mafia de Las Vegas, que estaba prácticamente bancado por ella. Sí. Por lo general, cuando se habla de esta última etapa, ¿no?, de esa etapa de Las Vegas, digamos, de Elvis, que no fue la última, ¿no?, que no fue la última, se habla, digamos, de un Elvis en decadencia, digamos, que prácticamente no se podía mover, que el show no era lo que fue en algún momento. No, no es así. La verdad que si uno se detiene a ver los shows que montaba Elvis en Las Vegas, realmente era impecable. Un dominio del escenario, un timing, una banda que hacía que el mundo fuera hacia él. O sea, cuando su manager, un factor fundamental en la historia de Elvis, me estoy refiriendo al general Parker, al coronel Parker, que dijo, bueno, como no podemos ir a todo el mundo, que todo el mundo venga a nosotros, y ese mundo es Las Vegas. El tipo monta un show que realmente es impecable, pero después de eso tuvo 3 o 4 años más de girar intensamente por Estados Unidos a razón de 100 shows por año. Y eso es lo que marca el final, la adicción a las anfetaminas, el alcohol y la decadencia de Elvis Presley. Y un dato fundamental que revela este documental de Searcher, que para mí era realmente, o sea, me cambió la perspectiva, es toda la cuestión de por qué Elvis nunca salió de Estados Unidos, más allá de su servicio en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue hasta Hawái, ponele. Elvis nunca tocó fuera del suelo estadounidense. Calma. Ahí va. Que no pase el cúnico. Tranquilo. Y uno creía que era una cuestión patriotera de decir, bueno, mira, soy Elvis Presley a nivel mundial y no necesito ni siquiera salir de mi país para hacerlo. Pero parece que no fue así. Parece que la historia obedece a otras razones que tienen que ver con que su manager, justamente el coronel Parker, era un polaco refugiado que si salía de Estados Unidos no podía volver a entrar. Y por eso, mediante muchas manganetas, lo convenció a lo largo de toda su carrera de no salir de Estados Unidos. Bueno, no le hizo mucha falta, ¿no? No le hizo falta porque se convirtió en leyenda igual. Y en la época donde la comunicación global empezaba a hacer furor, ya que también las películas, los videos, y en especial un especial que graba Elvis para la NBC en 1966, muy recomendable, donde empieza a volver a sus orígenes, a su rock and roll, junto a la banda, y tocan un par de clásicos rodeados de público. El tipo tuvo que volantear y, antes de pegar contra el Warray, tomar las riendas de su carrera y decir, bueno, pare, yo soy Elvis, soy el precursor del rock and roll y me voy a volver a dedicar a esto, así que las películas pedorras van a quedar atrás. Y hagamos lo que yo quiero. Exactamente, porque ¿quién soy? Elvis Presley. Vamos a cerrar esta bonita columna ilustrativa referente a la película The Searcher. Solamente una pregunta. Sí. ¿Hablan algo acerca de la columna pasada? Hablábamos de los mitos, ¿no? Sí. Urbanos. ¿Del mito de Elvis viviendo en el oeste? No sabría decirte. No se habla en la película, pero ¿cuál sería este mito? ¿Tenemos detalles? Que no se murió, digamos, que se vino a vivir al conurbano. Ah, ¿puedo decir que Elvis no murió? No. Con Luca. Que se vino a vivir al conurbano. Viven en la Gardel ahí, atrás del pozo. Al lado de la casa del indio vive. No, la verdad que este documental no dice nada al respecto, o sea que todo esto sigue siendo categoría mito. Bueno, eso ahí tenés, digamos, para un documental. Vamos con Fever. ¿Te imaginas? Un trip con Martín Sicioli. El lado G, lado C, no sé cómo mierda, buscando a Elvis. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You bring me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby you're my flame. Now give us fever. When we kiss it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right?" Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever, if you live and learn. Fever, till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Otro día perfecto. En los 90 fue una de las bandas de blues más importantes de Argentina. Bueno, para conjurar todos los males, que se vayan todas las mufas y que desaparezca la mala leche y la mala suerte, el hechicero de la jungla. El 3 y 4 de mayo de 1996, hace exactamente 23 años, Memphis la Bluesera tocaba en Obras celebrando sus 18 años de vida como banda. Llevaban 5 discos de estudio hasta ese día. Alma bajo la lluvia del 83, Medias negras del 86, Tonto rompecabezas del 88, Memphis la blusera del 91 y Nunca tuve tanto blues del 93, y Se venía cosa de hombres en 1996. Noche de incunable lleno de pe, audio de consola de la presentación de Memphis la blusera hace 23 años en Obras. ¿Te acordás de esta? En el cruce de tres avenidas, de tu corazón pasa la vida, sueños se incendian, hechiza la noche. Lilita Carrió, la de la lengua filosa, esta mujer que dijo, tiene que venir una chaqueña a decirles lo que está pasando a los de Río Cuarto. ¿Qué pasó, Federico? Carrió en modo Carrió, Fabiana, anoche de vuelta. Bueno, lo que ustedes van a asistir en Río Cuarto, lo que está pasando en Río Cuarto, que es la gravedad de Río Cuarto, es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico, se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Porque si un día matan a uno de sus hijos, me van a pedir, venir a pedir perdón llorando. Córdoba estuvo en Río Cuarto acompañada por Mario Negri, que la codeaba, le decía, por favor, Lilita, callate. Mirá, lo vamos a ver exactamente en este video. Recordemos que Carrió había dicho en su momento, también en Córdoba, que deseaba casi la muerte de la Sota, algo que después le trajo mucha polémica. Si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es de narcotráfico en Córdoba. Lilita Carrió hace declaraciones respecto del narcotráfico, lo ha hecho respecto de los monos, incluso sin ir más lejos, una semana atrás, cuando estaban a punto de votar en Santa Fe, dijo que votar a Bonfatti era básicamente lo mismo que votar a los monos. Ha sido inesperado, doloroso, triste, porque bueno, evidentemente nos trasladó a un momento muy doloroso y trágico para nosotros. De todas maneras, siempre digo, esto, contestar esto es difícil, porque ¿desde dónde uno lo dice? ¿Desde dónde contestas eso? Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeó. Otro día perfecto. Hay que usar estas dos o tres frases, estos dos o tres momentos en spot de campaña de la oposición. Con esto solo ya está, ¿eh? Para mí habría que sacarle el hígado a codazos. No. No, cambiarle la medicación podría ser, ¿eh? No alcanzó el codazo de Mario Negri para que aminore un poco la marcha, sino que Lila Carrió apretó más el acelerador a fondo y escuchamos, digamos, sí, cosas único. como las de recién. Evitemos las R's. Después de haber tenido una serie de frases bastante lamentables, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba, esta semana volvió a redoblar la apuesta. Y me parece que estas cuestiones ponen en juego algo que el gobierno comenzó a probar a lo largo de estos días. Que es que, bueno, pará, tratemos de excluir lo más que se pueda, de dejar en offside al kirchnerismo. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, todo lo que no sea kirchnerista, tratemos de sentarlo a una mesa para proponerle un decálogo de buenas intenciones. Ahora, ese decálogo de buenas intenciones, 10 puntos básicos, terminó siendo un mensaje de WhatsApp, terminó siendo algo mal planteado, que duró tan solo pocas horas, porque desde ayer hasta hoy ya le dijeron que no. Primero Sergio Massa, después Roberto Lavagna también, que dijo, pero la verdad es que si no decimos cómo lo queremos hacer y qué significa todo esto. El candidato bueno, que no es candidato. Bueno, y entonces ya a partir de ese momento me parece que ya la suerte está echada. Si se pretende hacer un acuerdo por la nueva Argentina, o por la Argentina del futuro, o por la Argentina de la previsibilidad... ¿Pero quién le escribe los libretos? Si vos pretendés hacer un acuerdo de esa magnitud, no. Y a tu principal contrincante, que hoy tiene chances ciertas de ganarte la elección... Pensé que decías de ir en cana. De ganarte la elección, también. Y vos decidís no sentarlo a la mesa... ¿De qué acuerdo estás hablando? Pero pasa que pensar en una mesa con Cristina y Macri es muy naif, ¿no? Yo esto te lo digo, digamos, desde la postura, digamos, del gobierno. ¿Vos, digamos, decís, que, ¿vos decís que Macri sí le va a entregar el bastón de mando? Buena pregunta, Ricardo. Ojalá. Vos decís que, en este caso, a ver, si nosotros estamos absolutamente convencidos de que las dos fuerzas políticas que hoy traccionan más cantidad de votos, estamos hablando del oficialismo de Cambiemos con la Unión Cívica Radical adentro y el kirchnerismo con una parte del PJ adentro, no pueden lograr acuerdos políticos, cosa que no es cierto, digamos, porque sucede, estamos verdaderamente en problemas. Y digo que verdaderamente sucede porque antes de que en la ciudad de Buenos Aires la Reta tenga la mayoría automática, el kirchnerismo votó muchas cosas para el PRO, para que el PRO pueda avanzar en muchas leyes en la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo no es Pichetto, ojo. No, en la ciudad de Buenos Aires te dije, el kirchnerismo. En la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo no es Pichetto, digamos, Pichetto es el PJ. El kirchnerismo no es Pichetto, pero a Cristina no la desafora por Pichetto. Es raro, ¿no? Sí, está todo bastante... Todo tiene que ver con todo. Y lo cierto también es que en esta tenemos tantas, digamos, vertientes del peronismo que vos decís, bueno, el peronismo. Y siempre tenés que aclarar de qué sector. Porque hay un sector, digamos, claramente, que por ahí se siente más identificado con una conducción de Cristina Fernández. Otro muy minúsculo con Urtubey. Y otro igual de minúsculo, digamos, con Pichetto, ¿no? Lo cierto es que me parece que si el gobierno pretende tener acuerdos con la oposición que le permitan tener o mostrar cierta gobernabilidad, si Carrió sale a la cancha, eso está en problemas, ¿eh? A Macri hay que tenerle paciencia, dijo Bolsonaro. Lo mismo dijo la maestra de primer grado y todavía no aprendió a leer el tipo. ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol, niño! ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Sí que borracho? La peste, el hocico, huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi compa, no la hagas de pedo. Le digo las cosas y sigue de necio. Hey guy, ya tranquilo me. Bajarse los pantalones. Óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo. Para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Eres un para, un parásito. Te digo. Este viernes a las 10 p.m. la doctora, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien... Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Sobre las 12 de la noche, como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Nos vamos a 1987. ¿Te acordás de After Chabón? Grog it out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Así es el deporte, chicos. Como, no. como todos los que hacen ODP. Como casi todos los que hacen ODP, que les gusta la noche. No, yo no. No te gusta la noche. Yo estoy durmiendo hasta ahora. Perfecto. Salvo los viernes. Ahora estoy durmiendo, Cristina. Ah, en este momento estás dormido. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora entiendo todo. Bueno, vamos entonces con los datos duros del final. Oiga. Tenemos una novedad que te contamos al principio del programa que tiene que ver con Bersuit Vergarabat. Están próximamente por tocar en el Estadio Obras, donde van a grabar De la Cabeza 2. Durante la semana vamos a estar regalando un par de entradas para ver Orsito a través de las redes del programa. Somos arroba ODP Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que estate atento que por ahí va a haber algo. Hay nuevos podcasts en Spotify. Si manejas más o menos la aplicación y estás suscripto a algunos, hay uno que es L4G, los cuatro grandes, y otro que es Rocumentales, que tiene que ver con los contenidos que viernes a viernes vuelca Mateo Crespo aquí en el programa, no solamente los de este viernes. Ahora los empaquetamos en formato podcast para que sea más accesible escucharlo y no tengas que escuchar todo el programa grabado si no te interesa realmente, ¿no? Exactamente. Dicho esto, nos empezamos a despedir. Gracias a Sergio Freite por la puesta en el aire. Bruno Dolbe con la coordinación y la producción. Facundo Acuña, sentado aquí a mi izquierda. Salud, ¿eh? Un placer. Nos vemos el viernes que viene. Lo que queda de Mateo Crespo... Que es mucho. Que es mucho. Bastante. Es más de lo que esperaba. Todo muy rico. Ok, perfecto. Dicho esto, nos despedimos y le agradecemos como siempre a FM Tránsito que nos permite estar al aire, un acto de inconsciencia que algún día van a lamentar. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Y además le obsequiaban con un tuche. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.